año 2021. Transmitimos desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. A los cumpas que escribieron, no, está todo bien. Había un problemita técnico, pero ya estamos otra vez. Vamos, decíamos, Ángel Fernández Ekman, responsable del contenido de PAPA. Viaje a América resiste. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir esta trinchera multicomunicacional que es la retaguardia. Desde aquí, desde América Resiste, elegimos las herramientas de la veracidad. Traemos noticias fidedignas, no tergiversamos, no vendemos humo, no modificamos los hechos. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Hay que estar atentos, especialmente a ese último, a esa última frase, ¿no? La esclavitud y de cuántas cosas a veces uno es esclavo sin siquiera darse cuenta. Y en el día de hoy, esto a colación, un interesante intercambio que hubo referido al tema de la ESMA, de cómo se denomina, y a colación de ese intercambio de opiniones, se trajo la idea de Auschwitz. Campo de concentración articulado, que en realidad eran dos campos, no uno. Birkenau era uno y Auschwitz mismo era el otro. Entonces vamos a aportar algunos datos concretos, digamos, concretos de lo que se pudo mensurar hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasó con esa historia? ¿Qué es lo que pasó con víctimas y victimarios? Después de esto, ahí sí vamos a utilizar un recorte de una cobertura de los juicios de lesa humanidad que lleva adelante la retaguardia, que cubre prácticamente casi todos ellos. En una parte del juicio de Vesubio hay un alegato del doctor Pablo Yonto, uno para mí de los profesionales del derecho, que no solamente dignifica la profesión por su sapiencia, su expertise técnica, sino también el bagaje y la solidez filosófica y política y la ubicuidad. No es fácil encontrar al día de hoy un abogado que tenga las cosas tan claras respecto al tema del proceso penal y especialmente a estos temas dedicados a los juicios de lesa humanidad. Un recordatorio de Eva Duarte de Perón, una Evita que nos sacude como sacudía en aquellos tiempos en que estaba vigorosa y fuerte, y acompañaba una gesta para transformar un país que finalmente fue transformado durante mucho tiempo al punto tal que los ricachones, los sectores concentrados de poder, que siempre fueron los enemigos a la vista, aún no lo perdonan, ni de un lado ni del otro. ¿Qué está pasando? El tema de la reivindicación de la igualdad de género en el rock and roll. Y con esto pegado, un segmento de la Marcha del Orgullo de las Diversidades Sexuales, que se dio con muchísimo éxito, con un buen clima, con una gran fiesta, y bueno, y con la reivindicación y la visibilización de seres humanos, de personas que por elegir libremente a su real saber y entender de cómo moverse en la vida son juzgados, estigmatizados, agredidos, encarcelados. ¿Qué está pasando en la macrozona sur, que comparte fronteras Chile y Argentina? La aparición de un grupo armado, del cual vamos a escuchar un recorte, y también vamos a hacer un breve análisis, justamente resaltando similitudes entre este grupo por ahora criminal del sur con el otro grupo criminal que anda por ahí corriendo desesperado por el norte del Paraguay, pero que genera una figura muy apetecible para los totalitarios de turno, los supremacistas que buscan reprimir cualquier tipo de intento de recuperar dignidad, sea de quien sea, aprovechan estas, digamos, insurgencias esporádicas, pero les da suficiente cabida y letra como para que justifiquen aumentar la represión y esta vez ya experimentar las articulaciones transfronterizas. Una cosa nueva. Después de esto vamos a otra vez, no podemos irnos de la terrible ignominia de Mauricio Macri y sus secuaces respecto al Ara San Juan, de qué forma sobre el dolor de los seres queridos que estaban buscando desesperados a sus parientes, a sus familiares, a sus amores, a sus padres, a sus hijos, fueron no solamente espiados, infiltrados, allanadas de forma ilegal sus domicilios, sino que aparte tuvieron que someterse a la burla, no solamente del expresidente Macri, sino también de la pandilla que lo acompaña. Creo que llegaremos otra vez a hacer una reflexión sobre este tema de la tiranía del mérito, ¿no? Una herramienta que muy bien utiliza el supremacismo totalitario para seguir dividiéndonos uno a uno, uno a uno. ¿Qué está pasando no solamente en la Unión Europea, sino en el hemisferio norte, respecto a la crisis energética? Y no solamente la crisis energética, sino también la emergencia alimentaria. No por razones de pobreza o de riqueza, sino por razones de estructura, de logística y de malas decisiones políticas. ¿Cómo es vivir con 50 grados? La semana pasada no lo escuchamos, esta vez lo vamos a escuchar. ¿Y qué pasa con Biden? Pobre Biden, dicen que es un tipo senil, que se queda dormido, que no entiende, que escucha poco y que realmente pusieron un abuelito en el gobierno de Estados Unidos para que le prepare el trono a la vuelta del supremacismo republicano, ¿no? Esa ultraderecha concentrada que defiende a capa y espada los intereses de las personas más ricas y de los grupos económicos más poderosos de los Estados Unidos. Y la reflexión que nos va a llevar hoy, digamos, podría ser el hilo de este viaje de América Resiste. Y esto también me robé una idea, la verdad que era un concepto que no lo tenía incorporado, ¿no? Valerse de legitimidad ajena para reforzar argumentos propios. Y sí, claro, uno muchas veces cae en esa práctica, ¿no? A veces, no siempre con intenciones espurias, sino simplemente para reafirmar un argumento. Pero esta es muy interesante, este concepto de valerse de la legitimidad de otros, otras, otres, para reforzar los argumentos propios. Y después el peligro de la banalización. La banalización, hermana melliza de la estigmatización, que nos lleva a veces a exageraciones o simplificaciones que dejan de lado la riqueza de los hechos a los cuales nos referimos. En este concepto podríamos decir que ni todo es negacionismo, ni nada es negacionismo. ¿Qué quiero decir? El negacionismo existe, claro que existe. Es una práctica habitual. Ahora, todo tampoco es negacionismo, como todo tampoco es antisemitismo, como todo tampoco es anti-islamismo, como todo tampoco es... O sea, no hay una totalidad de un algo o un todo, aunque estamos cerca de que sí existan definiciones totalitarias que sean llevadas a la práctica. Y ahora sí, vamos con este tema de la denominación de la ESMA o de la ex-ESMA, ¿no? La ESMA, uno de los campos de concentración ubicado en la ciudad de Buenos Aires, donde pasaron miles de víctimas, donde gracias a los sobrevivientes se pudo reconstruir una historia que estaba hecha para ocultar horrores, miserias, crímenes, desapariciones, violaciones sexuales, robo de propiedades, robo de niños y niñas, falsificación de documentos, operaciones oscuras, un espionaje exhaustivo sobre todos los seres humanos con el único objeto de implantar el miedo. Entonces, la discusión luego del año 2004, en que el gobierno de la Nación, en la República Argentina, siendo presidente en aquel momento Néstor Carlos Kirchner, acomete el hecho de incorporar al patrimonio público ese predio, que es un predio, para los que no lo conocen, que ocupa muchas hectáreas y está ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad de Buenos Aires. La discusión, ¿no? ¿Qué destino darle a ese lugar? Es lo que surgió entre algunos sobrevivientes, víctimas, testigos, familiares, hijos, y otro grupo que decide hacer una cosa diferente. Uno que solicita que eso no se toque, que eso quede no solamente como un documento de museo, sino también como un lugar que dé testimonio, y tal vez, ¿por qué no?, en algún momento, en algún juicio que se esté llevando adelante contra los criminales de la última dictadura, sirva para aportar algún tipo de prueba. Y el otro sector, que es el sector del gobierno, que dice, no, este es un lugar donde la memoria hay que profundizarla a partir de generar hechos que incorporen masivamente al concepto de derechos humanos a la población que hoy es ajena a esa idea. Y se hizo mención en ese tema, sobre el tema de Auschwitz. Y no, acá lo único que traigo realmente es hechos, ¿no? Porque muchas veces se habla de Auschwitz y algunos lo conocen, otros no lo conocen, y algunos tal vez utilicen valerse de esa legitimidad que aún perdura del Holocausto para reforzar argumentos propios. En el Holocausto del pueblo judío, por primera vez en la historia de la humanidad, esto es un trabajo que fui recopilando del Museo Yad Vashem, que está en Israel, y que justamente es uno de los museos más importantes respecto a lo que sucedió en el Holocausto. Entonces decíamos, por primera vez en la historia de la humanidad, en un Estado moderno, en el centro de un continente, del continente europeo, previo a un profundo trabajo de estigmatización y de señalización de un grupo humano, se puso en marcha una decisión cuyo objetivo era localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico, aunque la pertenencia al grupo no siempre la definieron ellos mismos, sino el asesino. El Holocausto ocurrió en un mundo semejante al nuestro. El Holocausto es una advertencia sobre la capacidad del hombre de cometer asesinatos a gran escala en nombre de la ideología. El 31 de julio del año 1941, se dio inicio a lo que se llamó la solución final a la cuestión judía en Europa. Cabe aclarar que no existen documentos escritos, o si existen, están muy bien resguardados, respecto a lo que sucedió el 31 de julio de 1941, donde en una reunión secreta se dio inicio a esta llamada solución final a la cuestión judía en Europa, lo cual era fácil porque ya la estigmatización realizada sobre ese grupo humano justificaba en la opinión pública cualquier cosa que se hiciera. La solución metodológica puesta en práctica a principios de 1942 fue la construcción de fábricas de la muerte en campos específicos de Polonia y el uso del Ciclón B, un gas que se producía como insecticida, Los sistemas ferroviarios de todos los países ocupados suministraron los vagones de carga, el carbón y la tripulación de los trenes. Empresas químicas alemanas suministraron el gas, los hornos de altas temperaturas y los medios para reconvertir en productos de uso industrial las ropas, los dientes postizos, la joyería, los artículos de cuero, confiscados sistemáticamente a las víctimas. Se calcula que las SS y las policías deportaron por lo menos a 1.300.000 personas al complejo de campos de Auschwitz-Birkenau entre los años 1940 y 1945. De estos deportados, aproximadamente 1.100.000 millones de personas fueron asesinadas. Los cálculos de la cantidad de víctimas del complejo de campos de Auschwitz entre 1940 y 1945, incluido el centro de exterminio Auschwitz-Birkenau, son los siguientes. Judíos, 1.095.000 deportados a Auschwitz, de los cuales 960.000 murieron. Polacos, no judíos, de 140.000 a 150.000 deportados, 74.000 murieron. Romaníes, gitanos, 23.000 deportados, 21.000 murieron. Prisioneros de guerra soviéticos, 15.000, fueron deportados y todos murieron. Otras nacionalidades, 25.000 deportados, de 10.000 a 15.000 murieron. En este caso faltan datos sobre discapacitados, homosexuales, indigentes, opositores, docentes, artistas. Auschwitz-Birkenau tenía la tasa más alta de muerte, pero también la tasa más alta de supervivencia de los centros de exterminio. Durante el Holocausto, solo uno de los campos de en uno de los campos de concentración les aplicaron tatuajes a los prisioneros en Auschwitz. A los prisioneros que llegaban se les asignaba un número de serie del campo, mismo que se cosía en sus uniformes de prisioneros. Solo a los prisioneros seleccionados para trabajar se les expedían números de serie. Los prisioneros que eran enviados directamente a las cámaras de gas no se registraban ni recibían tatuajes. Vale aquí hacer una acotación. La sistematología, lo sistémico, lo metodológico, estaba basado en de los campos de concentración, estaba basado en un minucioso aparato administrativo donde se contaba absolutamente todo, y todo quedaba registrado. Auschwitz, 77 años de su liberación sin que haya habido justicia con las miles de víctimas asesinadas entre sus muros. Nunca se sabrá con exactitud cuántas personas fueron asesinadas por los nazis. Se calcula que cerca de 6 millones, más de 1 millón de judíos, más de 6 millones de judíos, más de 1 millón murieron en Auschwitz. Fue el campo de concentración más mortífero. El 27 de enero del año 1945, las tropas soviéticas lo liberaron. Tan solo quedaban unos 3.000 supervivientes moribundos. Después de Nuremberg, ese juicio que se hizo contra las cúpulas del nazismo, pero por los crímenes de guerra, no por los crímenes de los campos de concentración, Alemania quiso pasar de página. El juicio y ejecución de Adolf Eichmann, uno de los arquitectos administrativos del Holocausto, es una excepción. Cabe aclarar que en el juicio por crímenes de guerra fueron ahorcados 12 jerarcas nazis y otros recibieron penas de entre perpetua y 2 años de prisión. Decíamos que Adolf Eichmann, ¿por qué me quiero detener un segundo en Eichmann? Porque él fue el genio, entre comillas, el maldito, perverso, que montó una estructura administrativa absolutamente fría, absolutamente mecánica, sin un grado de empatía. Ese mismo Eichmann, que vivía con su familia y tuvo sus hijos en el campo de concentración, donde la ceniza de las chimeneas, donde se incineraban los cuerpos, arrojaban constantemente especies de pétalos grises con los cuales sus hijos jugaban. Eichmann llegaba de su trabajo y se sacaba la ropa como cualquier vecino, se ponía sus pantuflas, escuchaba su música, saludaba a sus hijos, le daba un beso a su esposa y se preparaba para el otro día, continuar con su rutina. Esto quedó retratado de una manera magnífica en los diarios del juicio sobre Eichmann. Podríamos decir que los juicios de Frankfurt también fueron una novedad bien recibida, en la cual se juzgaron a 22 oficiales de la SS por los crímenes de Auschwitz. Una justicia limitada en aquel momento, en la que había que demostrar la responsabilidad de un delito concreto contra una persona en particular. O sea, los casos se juzgaban uno a uno. Todo cambió a partir del año 2011, con la detención de John Damhanhut. Fue condenado por complicidad en el asesinato de más de 28.000 judíos por su trabajo en el campo de Sobibor. Nunca llegó a pisar la cárcel, pero su caso sentó precedente. Permitió abrir procedimientos contra 30 antiguos guardias de Auschwitz. Otro que fue condenado, Oscar Gröning, más conocido como el contador de Auschwitz, era quien requisaba, contaba y enviaba a Berlín el dinero de los presos. Fue condenado a 4 años de cárcel por complicidad en el asesinato de 300.000 judíos. Entonces, es incomparable el Holocausto con la dictadura argentina, por la magnitud, por el contexto, y justamente por estos detalles en los cuales un Estado, mejor dicho, podríamos decir, en los cuales la dirigencia de un Estado-nación, sean los empresarios, industriales, obreros, políticos, militares, todos estuvieron de acuerdo en llevar adelante el exterminio de un grupo étnico absolutamente identificado, estigmatizado. Son incontables aquí los hechos de las penurias que tuvieron que sufrir y que siguen sufriendo aún los que viven, los sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto. A duras penas, en algún momento Alemania reconoció algún tipo de reparación económica hacia esas víctimas, en cantidades ínfimas, luego de trámites realmente indignos, bochornosos, en los cuales se los volvía a revictimizar una y otra vez. Y ahora sí hagamos la comparación con lo que pasa en nuestro país. En nuestro país se está juzgando, como ni siquiera se hizo en el Holocausto, ni siquiera se hizo con los criminales del Holocausto, ni con los criminales de guerra de la Alemania nazi. Algo más probado que el Holocausto. Todo el mundo veía pasar los trenes, todo el mundo veía el humo en las chimeneas, todo el mundo sabía que a sus vecinos se lo habían llevado por judío. Muchos denunciaban a sus vecinos por judíos. Entonces, y ahora es el tema, ¿por qué no existe un ex-Auschwitz? ¿Por qué Auschwitz y el Holocausto le sucedió a todo un pueblo, a todo el pueblo judío? No le sucedió más a los de Hungría que a los de Polonia. A todos les sucedió. Y eso produjo una unidad que no tiene resquicio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esa memoria es reivindicada, por eso Auschwitz nunca va a ser ex-Auschwitz. Porque están los sobrevivientes, porque están los hijos de los sobrevivientes, porque están los nietos de los sobrevivientes, porque hay un Estado y porque hay comunidades en todo el mundo que asumen esta ofensa contra toda la humanidad, pero especialmente contra el pueblo judío. Porque ¿por qué el horror de la Carta del año de 1948 de las Naciones Unidas respecto a la Carta de los Derechos Humanos? Producto de este Holocausto, producto de esta ignominia. Pero veamos que la justicia nunca llegó. No hay presos que estuvieron presos en ese momento, los guardias, todos los que ejecutaron este plan de exterminio, que fueron millones y millones de alemanes, de polacos, de húngaros, de ucranianos, de croatas, de gente prácticamente de toda Europa, que intervino en la persecución de un grupo humano. ¿Por qué no es ex Auschwitz? Porque Auschwitz le pasó a todo un pueblo. Ahora, la ESMA nos pasó a todos, sí. Después del juicio a la CONADEP, después del juicio a las juntas, durante bastante tiempo fue una causa nacional, fue la causa de todos, sin resquicio. Pasado el tiempo, muchas veces la propia condición humana fue llevando a divisiones. Esas divisiones se fueron multiplicando. Esas divisiones redundan en debilidad. ¿Debilidad frente a qué? Debilidad frente a un grupo humano que es negacionista, frente a un grupo humano que dice no fueron 30.000, frente a un grupo humano que ofende constantemente y ataca la memoria de lo que pasó aquí en la dictadura. Por eso, yo creo que el desafío aquí para nosotros es, a pesar de todo, trabajar por la unidad, porque no podemos perder una de las gestas, podríamos decir, mundiales. Ya estoy trayendo el ejemplo, en este caso sí, me valgo de la legitimidad del Holocausto para apoyar la política de mi país respecto a los crímenes de lesa humanidad. Mi país, la República Argentina, bajo un gobierno peronista kirchnerista, consiguió derogar las leyes de obediencia de vida y punto final. Son hechos, no son opiniones. Por lo pronto, adhiero realmente a las dos posturas. Yo creo que la ESMA nadie se la toma en juego. A mí me cuesta mucho entrar por distintas situaciones personales. Pero he escuchado a quienes están llevando adelante actividades, jóvenes ellos, en el predio de la ESMA hoy día. Y realmente su intención para mí es plausible y la acompaño. Es abrir las puertas, es romper el gueto, romper el blindaje. Que los derechos humanos vuelvan a ser de todos, no pueden seguir siendo de algunos pocos porque va a desaparecer. Va a desaparecer de la memoria, va a desaparecer del inconsciente colectivo. Y esto es lo que no nos puede pasar. Tal vez el pueblo judío, ante la falta de justicia, se aferra a la memoria, se aferra a la verdad. Nosotros completamos un trío virtuoso, memoria, verdad y justicia. Tengámoslo presente, no por invocar el Holocausto, desmerecerlo, no por discutir o debatir por qué es ESMA o ex-ESMA, no me corresponde a mí. Yo soy un gran respetuoso, como soy respetuoso de mí mismo, de la opinión de las víctimas, que son, en definitiva, quienes tienen derecho a decir lo que quieran y hacer lo que quieran. Y antes de pasar al alegato de magistral, como siempre nos tiene acostumbrado el doctor Pablo Yonto, una breve explicación de qué es el negacionismo, de acuerdo a las leyes, ¿no? El negacionismo es un término general que engloba afirmaciones según las cuales el exterminio masivo de judíos nunca ocurrió. La cifra de judíos fallecidos ha sido tremendamente exagerada, o el Holocausto ni fue sistemático ni fue consecuencia de una política oficial. Veamos las similitudes entre el discurso del supremacismo totalitario argentino y esto, que es la definición de negacionismo. Ahora sí, Nati, por favor, si podemos, escuchamos el reporte número 1. El doctor Pablo Yonto, en un homenaje, en su alegato, a Jorge Watts. De un texto que señala lo siguiente: escribo contra el silencio y para que esto no se olvide, pero también escribo para entender, para encontrar explicaciones a lo ocurrido. Así, empieza el libro Memorias del Infierno. Por fuera de los juicios, era caminar y caminar, entre otras cosas, para que se desafectara el sitio Vesubio al que ustedes fueron y del cual vamos a hablar en unos minutos. Ahí lo ven a Jorge, mucho más joven, hace unos cuantos años, cuando recorría el predio de Vesubio para las primeras ubicaciones de los cimientos, de los restos que habían quedado allí, de las tres casas, de la pileta, de cada uno de los rincones de ese centro clandestino. Él reclamaba la desafectación de esas 4.5 hectáreas. Reclamaba por la señalización, uno de los primeros logros en ese lugar. Esta imagen es de ese momento en el que se logra la señalización del centro clandestino y allí en esa imagen ustedes ven a varias y varios de los sobrevivientes, muchos de los cuales son o fueron testigos en este debate y forman parte de nuestro legado. La declaración ha imputado en algún lugar público o en algún lugar donde había que denunciarlo, hacer la denuncia correspondiente para que la justicia se encargara de llevarlo a juicio. Y lo hizo con él, entre otros, con el imputado Lugo, cuando él mostró, y esta es la imagen, cuando les mostró a ustedes y les contó todo lo que había hecho él y otros compañeros para individualizar a Lugo como un funcionario de seguridad que estaba actuando en el Ministerio de Trabajo en los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner. Y la necesidad de que el Poder Ejecutivo supiera a quién tenía allí para que la actividad de este personaje no fuese convalidada por un gobierno que estaba precisamente empezando o reiniciando la lucha por el juzgamiento de cada uno de los responsables del terrorismo de Estado. Por eso, en cada una de estas actividades que llevaron años, que llevaron décadas y que nos dejaron una huella, nosotros también, un poco en representación de la Comisión Vesubio Puente 12, queremos honrar en este alegato la memoria de Jorge y citarlo. Jorge murió en marzo del 2021 y sus últimas palabras frente al tribunal, frente a usted, presidenta, porque le pidió permiso a usted, le dijo: doctora, ¿puedo decir algo al final? Usted le concedió la palabra y Jorge dijo: ¿puedo decir una sola cosa más? No más de 3 minutos le pido, porque me parece que es el momento de decirlo, que es algo que aprendimos en todo este largo recorrido y que tiene que ver con una errónea visión que teníamos los secuestrados, los militantes políticos. Había algunos que no eran militantes políticos, pero teníamos esa errónea visión de diferentes organizaciones, que cada grupo pensaba que tenía la línea más correcta para enfrentar a la dictadura y sobreestimaba la diferencia con los demás. Y no comprendíamos que en realidad nos habían secuestrado a todos, no por las diferencias que teníamos, sino por lo que teníamos en común. Y eso lo aprendimos a los golpes, pero lo aprendimos. Esto fue lo último que dijo Jorge en un juicio. Esto fue lo último que dijo Jorge frente a jueces de nuestra democracia. Y lo relaciono con lo que recientemente dijo el Ministerio Público Fiscal al hablar del genocidio y al hablar de cómo el aparato del terrorismo de Estado y la finalidad del plan de exterminio fue precisamente buscar a esos militantes y también a los no militantes por ese punto en común que tenían, que era la lucha contra la desigualdad, la injusticia, y que fue eso lo que caracterizó a esa definición de enemigo tan amplia y tan general que la dictadura buscó exterminar. Por eso en ese Jorge, ese día,

Y bueno, así se fue la Bersuit de Tripas Corazón. Y no nos olvidemos el tema de la banalización. Por ejemplo, si todo es negacionismo del holocausto, si todo está relacionado con el antisemitismo, si cualquier cosa que pasa o cualquier actitud es la dictadura militar o peor que la dictadura, sepamos que estamos contribuyendo a banalizar un concepto que justamente nos sirve para salvaguardar no solamente nuestra vida, sino la de nuestros hijos y nuestros nietos y los que vengan después, para que estos horrores que sucedieron, los hechos son innegables, no vuelvan a pasar y que los que lo cometan, si se animan, sepan que se paga un precio. Una que pagó todos los precios, Eva Duarte de Perón, Evita. Evita en aquel momento también se enfrentaba con los pusilánimes que se quedaban quietos, con los traidores, con los que no estaban seguros de qué lado tenían que estar. Eva Duarte de Perón, Evita, reporte número 2. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz. Nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz cuando me preguntaron qué opina usted de la paz, señora. Es inútil hablar de paz, es inútil vivir con cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por cuatro chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. ¡Evita! La consigna de la hora, estar alerta, cara descamisado, ha de ser una célula. Nosotros no tenemos más bandera que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón, porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. La política de los hechos, ¿no? Que hable mal del general Perón, botellazo en la cabeza. Pero bueno, digamos que hay momentos históricos en que son similares a los que estamos viviendo en el día de hoy, así que más vale poner las barbas en remojo y, como dijo el querido Negrito Salinas, la paz revolucionaria lo guarde, hay que mantener el caballo y esperar hasta que aclare para volver a montar y seguir adelante. Vamos a escuchar el tema número 2 de aquellos años, 1972-1973, la toma del poder, el Tano Piero en el Cancionero de la Liberación, tema número 2. Traición puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso. Como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza,

Volvimos. América Resiste, la vuelta número 293. El día de hoy, 8 de noviembre del año 2021. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre le agradecemos muchísimo su trabajo. Y quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA. Y ahora sí, ocurrió esta semana, la semana pasada, este fin de semana, la marcha del orgullo gay, la marcha del orgullo de las diversidades sexuales, y unimos un recorte sobre el pedido de igualdad que hacen las mujeres del rock and roll, justamente a los grupos y también a los sellos discográficos, ¿no? Y a los quienes manejan la industria de la música. Vamos a escuchar, es el reporte número 3. Las mujeres del rock piden igualdad. Mavi Díaz fue la voz de la banda femenina más famosa del rock argentino, Viudas e Hijas de Rock and Roll. Ahora canta con las Folkies, con las que viajará en noviembre a Alemania y produce a otros grupos. Pero además es una de las músicas que impulsa un proyecto de ley de cupo femenino en los festivales, que ya fue aprobado por el Senado argentino y ahora debe tratarse en la Cámara de Diputados. La iniciativa surgió luego de censar la presencia femenina en 55 festivales. En el rock, que se supone que se lo supone contestatario y se lo supone revolucionario, menos del 10%. En otros géneros, como el folclore, menos del 15%, en el tango, muchísimo menos. Y bueno, entonces, a raíz de estos números, empezamos a trabajar en una ley, partiendo de la base de que a nadie le gusta que la cultura se rija por cupos. El proyecto establece que un tercio de los grupos que toquen en un festival deberán estar liderados por mujeres. Se trata de una de las tantas luchas que están emprendiendo las mujeres argentinas por la igualdad. Erika Borda es otra de las argentinas que ha luchado por la igualdad. Había trabajado 12 años como chofer de bus hasta que hace 8 la despidieron. Empecé a ir a las diferentes empresas y la respuesta era la misma: mujeres no tomamos. Algunas compañías se excusaban diciendo que carecían de baños de mujeres. Erika terminó demandando a 3 por discriminación y en 2018 consiguió un fallo que las obliga a contratar ahora un 30% de mujeres. En mayo, Erika y otras argentinas comenzaron a trabajar como choferes. No pensé tampoco y no sabíamos que íbamos a llegar a semejante dictamen y que iba a tener tanta repercusión. Ahora me estoy dando cuenta, la verdad que es bastante grandioso esto. Me siento feliz, me siento contenta. Susana Aguilar es una integrante del movimiento feminista de tango que nació hace 2 años. Busca reformar la música rioplatense, en la que el varón conduce el baile con la mujer y hay letras famosas machistas. Desde que existimos empezamos a tener un montón de denuncias de violencia, de maltrato. En junio, el colectivo presentó un protocolo para erradicar la violencia de género de las milongas, los lugares donde se baila tango. Es una sugerencia a las milongas para que la milonga sea un lugar donde todos estemos felices. La pasemos bien, porque lo que pasa generalmente es que cuando una mujer es acosada o tiene algún problema, se termina yendo. Las feministas esperan que los organizadores de las milongas vigilen si hay acosos, acompañen a la víctima e inviten al agresor a retirarse. Proponen que dejen de sonar letras machistas y se destierren los roles del varón y la mujer, en lo que sería otra revolución de las argentinas. Marcha del Orgullo, volvemos al móvil, volvemos al contacto con Laura Maiocchi. Laura, adelante. Siguen llegando los carrozas, sigue llegando la gente frente al Congreso Nacional. Fíjate, Pablo, no estoy sola, siempre acompañada. Aquí estamos. Bueno, ¿por qué frente al Congreso Nacional? Vamos a recordarle a la gente por qué se está aquí. 30 años y además este año volviendo a recuperar la presencialidad en las calles. Por supuesto, como siempre, por los derechos, por la ley integral trans. Estamos todos acá. Voy preguntando de a uno, ¿tu nombre? Jonathan. Jonathan, ¿qué es lo que falta, qué es lo que han conquistado y cómo van a seguir con el futuro? Necesitamos que rápidamente hagan la ley de integración trans, digamos, justamente para que el Estado pueda integrar, digamos, a ese género, digamos, y así también las empresas privadas los puedan hacer. Gracias. Bueno, ¿por qué han llegado hasta aquí? una marcha que ha comenzado muy temprano, desde las 12 del mediodía en Plaza de Mayo, con un concepto y también un planteo político que hacer frente al Congreso Nacional. ¿Cuál es? Nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo, hace varios meses, en la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, obviamente para participar de este evento único que se trata de visibilizar la problemática de las diferentes cuestiones. Este año pedimos la ley integral trans, el reparo histórico para las compañeras trans que venimos abrazando la lucha y venimos acompañando este año. Ese es el reclamo y representando acá a toda la diversidad, a todos los cuerpos, a todo el feminismo y a todas las compañeras que vienen abrazando la lucha hace muchísimo tiempo. Así que este año vinimos a pedir ley integral trans ya. ¿Cómo resumimos estos 30 años de lucha? Vos sos joven, no me vas a mentir a mí. ¿Cuántos años tenés? Bueno, 30 años atrás ya sabías lo que pasaba. Exactamente. Ayer conmemorábamos o recordábamos que la marcha empezó en 1883 acá y empezó solo con 6 personas. 6 personas fueron los referentes en ese momento y con máscaras en caras tapadas. Hoy podrán el avance que tuvimos, miren los cuerpos, hoy la exposición, la libertad. A ver esos cuerpos, a ver esa libertad, los quiero ver. Qué sencillo vivir en paz, ¿no? Si cada uno respeta al otro en su real saber y entender, sin exigirle o imponerle cuestiones, especialmente en lo que tiene que ver con su cuerpo, con su intimidad. Y de a poco Argentina sigue siendo punta en conquista de derechos. Vamos a escuchar a un gran cantautor argentino, Abelardo Martín, un temazo que se llama Camino al Pan, es el tema número 3. Muchacha, por tu suspiro, el futuro rompe olas. Con tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. Codo a codo con la obrera, si desalojan la fábrica, resplandor en el piquete cuando algún fogón se apaga. Cuando algún fogón se apaga, mano con tizne de olla, panza con polenta hinchada, tu tía la solterona ni sabe de tus batallas, ni sabe de tus batallas. Cereza cintita verde, recogerte el cabello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños. De analfabeto a poeta, la alquimia de tu mirada, el piquetero florece por tu aroma de las casas, por tu aroma de las casas. Y si a la madre le pesa llevar hijo a tanta marcha, vos cargas crías ajenas, limpias moco con tu manga, limpias moco con tu manga. Ando en busca de tu luz, encenderme con tu abrazo, ser un leño en la caldera de este tren que va trazado, de este tren que va trazado. Ser ese pañuelo rojo para envolverme en tu cuello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños. Humo negro es cielo azul cuando tu ternura avanza, mate amargo es man eterno, sosiego de tu palabra, sosiego de tu mirada. Camino al pan que se corta, tendes puentes al mañana. pilares tu entereza, otro tu beligerancia, otro tu beligerancia. Sin vos, mujer, no hay futuro, y sin el sol no hay mañana. Sos chispa que enciende el fuego, candil que nunca se apaga, candil que nunca se apaga. Ser ese trapito negro y protegerte la cara, y que los gases no nublen los soles de tu mirada, y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Ser ese trapito negro y protegerte la cara, y que los gases no nublen los soles de tu mirada, y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Abelardo Martín, ¿no? Como los cantautores de base, los cantautores del pueblo, destilan amor, destilan resaltar esos pequeños, esas pequeñas pinceladas de lo cotidiano, donde se esconde tanta belleza, tanta poesía. Y bueno, y uno en su andar apurado les pasa por encima sin poder ni siquiera detenerse a observarlos. Apareció en estos días un video de un grupo armado mapuche. Este grupo hizo sus primeras apariciones entre los años 2003 y 2016. A pesar de tener una existencia, por lo pronto, en nombre anterior. Huaychang Auca Mapu. Es una organización guerrillera de origen mapuche que actúa principalmente en el sur de Chile, siendo partidaria de la lucha armada a través de atentados incendiarios y acciones de sabotaje. No tiene líder, porque es una estructura horizontal. Se conocen algunos de sus aliados, la coordinadora Arauco Malieco, Resistencia Mapuche Malieco. Sus objetivos: la reivindicación, recuperación y liberación de los territorios históricos mapuches por sobre el Estado chileno. Esto, digamos que saltó ahora a partir de un enfrentamiento que hubo y la muerte de un activista del grupo. Esto hizo que justamente endurecieran sus posiciones y difundieron este video por las redes sociales, donde unos 30 encapuchados realizaban instrucción militar con armas de guerra, reafirmando su compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas. Instamos, dicen, a esta nueva fuerza policial y militar a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Y la verdad que en algún momento, hace mucho tiempo, bueno, cuando andaba por acá por Buenos Aires, Isabel Jones, Isabel Jones Guala, mejor dicho, Isabel Guala, la mamá de Jones Guala, el prisionero mapuche que está en Chile. Y yo en aquel momento veía que el gobierno macrista lo que intentaba configurar era una guerrilla transnacional que abarcara ambos países, la Argentina y Chile, y justamente para tener las manos libres para aplicar todos los instrumentos de la llamada ley antiterrorista. En aquel momento no aparecía la RAM, pero no estaba configurada. En este caso, con este grupo Huaychang Auca Mapu, se da la otra lógica, una lógica más parecida a lo que sucede en Paraguay con el Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿no? Un grupo criminal, insurgente, de pocos miembros, que comete acciones muy espectaculares y consigue de esa manera tener visibilidad. Pero bueno, justamente estamos jugando con fuego y la novedad es que

zapatos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La daga, haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. No nos olvidemos, ¿eh? No nos olvidemos de sacar la voz, no nos olvidemos que si algo hemos conquistado es la voz, la comunicación, la palabra, el derecho a expresarnos. Que nada ni nadie nos lo cuarte, te lo cuarte. Ni con dinero, ni con bullying, ni con moving, ni con aprietes, ni con ofensas, ni con estigmatizaciones. Fuerte para adelante con tu voz. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 5, esta articulación entre Chile y Argentina. Y han sido jornadas violentas desde el confuso incidente en Cañete. Solo en las últimas horas se registraron 5 nuevos atentados en la Araucanía y en Los Ríos. En ese contexto, hoy se conoció que los gobiernos de Chile y Argentina realizaron una reunión de coordinación para enfrentar estos hechos mientras continúa la consulta ciudadana para saber si los vecinos están de acuerdo o no con extender el estado de excepción. Duro despertar en la macrozona sur. 5 nuevos ataques se registraron durante la noche y la madrugada en las comunas de Lautaro, Padre de las Casas y Lonquimay en la región de la Araucanía y en La Unión en la región de Los Ríos. Es una advertencia, ¿cierto?, donde estos terroristas están toreando a las Fuerzas Armadas, que yo espero que apliquen toda la inteligencia que tienen para poder adelantarse a estos hechos de estos terroristas. Ola de acciones violentas a 72 horas desde el confuso incidente ocurrido en Cañete, que terminó con una persona fallecida y varios heridos. Una de las víctimas fue este conductor, que en pleno centro de Coyipulli incendiaron su camión. Yaitul, me quemaste mi fuente laboral. Años de trabajo y sacrificio. Soy un cutrinuque y mal echado. Te crees líder y no eres nada, weón. Hechos que motivaron coordinaciones con el Ministerio de Seguridad argentino para generar acciones colaborativas y el intercambio de información sobre drogas y armas en la macrozona sur. Durante la semana sostuvimos una reunión con el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, para tratar esencialmente dos temas. El primero, cómo enfrentar de manera colaborativa y coordinada la violencia que se vive en la macrozona sur de Chile y en las provincias de Chubut y Río Negro en Argentina. Para evitar que el narcotráfico, el crimen organizado y esta violencia generalizada se esconda detrás de las demandas del pueblo mapuche. Macrozona Sur, que en su mayoría se encuentra bajo estado de excepción, una medida que finalizaría el 11 de noviembre y que cuya eventual nueva prórroga deberá ser aprobada por el Congreso. Por eso, una iniciativa impulsada por la Gobernación y la Agrupación de Municipalidades de la Araucanía busca conocer el sentir de la población mediante una consulta ciudadana. Proceso que se enfrenta a un recurso de protección admitido por la Corte de Apelaciones de Temuco. La Corte de Apelación ha entendido perfectamente que dicha consulta representa un incentivo, una promoción de las odiosidades raciales en contra del pueblo mapuche y una discriminación ante la ley. Hasta las 18 horas, más de 117.000 personas participaron de esta votación, que por el momento se mantendrá abierta hasta este domingo a las 18 horas. Vamos a traducir un poquitito el lenguaje diplomático. Cuando el funcionario chileno dice que hemos acordado con el Ministerio de Seguridad de la República Argentina políticas de articulación tendientes a combatir el narcotráfico y el lavado de dinero y no sé qué otra cosa más, no agrega el terrorismo. ¿Por qué? Porque evidentemente del lado argentino se dijo no, una cosa es articular contra el narcotráfico, eso sí, pero después contra el terrorismo no, porque nosotros de este lado no asumimos que los mapuches sean terroristas. Entonces, lo que hizo para publicidad el gobierno chileno es utilizar los pactos que estaban suscriptos anteriormente respecto a colaboración, especialmente en el tema narcotráfico, donde lo mismo, ¿no?, que pasa en todas las fronteras, por lo pronto de la patria grande, se establecen algunos vínculos de articulación para combatir delitos transfronterizos. Y hablando de los que mandan, que son los jueces, la justicia, hay un personaje hipotético que es el doctor Hermes, muy bien descripto en su venalidad, en su perversión, ese espíritu que habita en muchos funcionarios de la justicia. Es el tema número 5, fiesta en lo del doctor Hermes, el cuarteto de Nos. Es una comida que se va enfriando, no sigan esperando, decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando. Pasen y vean, ya saben de qué se trata, aquí está el mando supremo, la flor y nata. Si precisan destrabar o torcer un dictamen, aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. ¿Qué hay de malo en pedir un favor? Beneficio por otro favor, y el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor. Y así se comienza a tejer la trama en que anida el poder. Acá no hay fuego ni humo, pero se cocina todo. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Llegar, y si quieren dividir para después reinar, bienvenidos a la fiesta. Los que quedan afuera miran y hablan con desprecio, todo tiene su precio. Aquí habrá conjuras, pero hay de todo menos necios. Y aunque no hay un contrato que firmar, nadie puede salir después de entrar. Así que nadie obligue a que el doctor diga, yo se los dije al empezar. Dar solo para recibir, es negociar para subir. Y cada tanto convidar con algo a los que no están invitados. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Y si quieren ascender y a la cima llegar, y si quieren dividir para después reinar, bienvenidos a la fiesta. Dicen que somos conspiradores. vengativos, la secta infame de un club sombrío, que siempre estamos lejos de los pocos y que la fiesta es tan solo para unos pocos. Son la reserva, el secretismo, la cara de costa del favor y el despotismo, pero no culpen con sus jugantes que son de alguna mafia o de los iluminantes. Ellos darían todo por estar brindando acá, su gente conspira, fobia y así les va. Critican, pero lo único que les importa es poder poder en la subida corta. Son la loja que controla el sistema, son los resentidos a los que la envidia quema. Cuida su espalda, cuídense el cuello, acá nosotros, allá ellos. Fiesta en lo del doctor Hermes, fiesta en lo del doctor Hermes, fiesta en lo del doctor Hermes, fiesta en lo del doctor Hermes. Podría ser este tema, Fiesta en lo del Dr. Hermes, del Cuarteto de Nos, los uruguayos, podría ser considerado el himno de los prevaricadores. Habría que hacerlo rodar por los tribunales de la República Argentina. Un llamado del querido amigo Alberto Rodas, cantautor paraguayo, respecto a la importancia del idioma guaraní. Bueno, desde la base se está llamando a un... se está pidiendo un tocorré para hacer una juntada referido a este tema. Vamos a ver cómo lo explica, es el reporte número 6. La primera movida oficialmente del equipo, que la parte que yo comando, que son artistas, músicos, y en la que te incluyo a vos, a todos los compañeros solidarios, revolucionarios del Paraguay, es la invitación para un gran festival del guaraní ñe'e. La verdadera valoración que se le puede dar al idioma guaraní es en este momento y con esta comunidad en la Plaza de Armas. Porque hasta los que los desalojan, policías y fiscales, entre sí, para cocinar sus matufias, oñe'a y guaraní mexicuay, oñe'a y guaraní meja, upea ja ejina, ja eka tu ojo, opuyo y pa, gente anciano, ñande upicue. Ja, do vale, yo pedís allá. Así que bueno, ahí está hecha la llamada, el guaraní justamente buscando puntos en común entre las bases populares y el guaraní. Es la ventaja, la gran ventaja que nos lleva Paraguay. Paraguay tiene el idioma guaraní, que no pudo ser desalojado a pesar de tantos intentos de prohibiciones a que se hablara en guaraní. Pero la población sabia, la sabiduría del campesino, hace que esto se torne imposible. No se pudo desalojar el guaraní. Y sigue secuestrada, perdida, no hallada, Lichita. Una niña prima de otras dos niñas, Lichita tiene 15 años, sus primitas de 11 años, asesinadas por el Estado paraguayo, fingiendo, mintiendo, un supuesto enfrentamiento entre fuerzas irregulares del ejército del pueblo paraguayo y las fuerzas del Estado paraguayo. Luego del asesinato de estas dos niñas comienza una persecución contra el grupo Ejército del Pueblo Paraguayo por el monte. De eso queda aislada Lichita junto con su tía, y Lichita finalmente se le pierde la pista, no se la encuentra. Al día de hoy, ya ha pasado demasiado tiempo, demasiados meses, no sabemos dónde está Lichita. Alberto Rodas, cantautor paraguayo, hizo un tema, Lichita, es el tema número 6. Música. canción para Lichita. Mientras haya alguna voz para cantar, una niña que fue desaparecida y la tierra llora a Carmen y a Lilian. Esta tierra de dolores es tan rica y no tiene donde morir la población. Pero siempre estará en nuestro corazón. Cantemos una canción para Lichita y que el viento lleve eso a su rincón. Esa flor canción. Cantemos porque aún es tiempo de desdichas, porque habrá que reforzar el alma hoy. Que fue desaparecida. Cantemos, esa es nuestra oración. Una canción. Lichita, querida, mirá, cuando la gente en el campo termina de trabajar, algunos, ¿no? Y algunas, siempre se pegan una vuelta de más, ¿viste? Por el monte. Ahí están los indígenas ayudando, los comunitarios, los asentamientos, los compas de las ciudades, muchos ojos, tiene que aparecer. Bueno, a ver, ¿y qué va a hacer? No nos queda otra que entrar a escuchar al mogo este de Mauricio Macri. Como diría Evita, qué lindo botellazo habría que pegarle a este cada vez que habla. A casi 3 años de la desaparición de Lara San Juan, se hizo un reportaje, mejor dicho, ahí tenemos un corto, donde los familiares, víctimas, son revictimizadas por el Estado argentino, encabezado por Mauricio Macri, el ministro de Defensa Watt, toda la pandilla y toda la cobertura mediática que le da el grupo Clarín y todos estos señores poderosos que comandan la Argentina, llamados el poder real, y a quienes de una vez por todas tenemos que vencer. No, ya está, ya la moneda ya cayó y no podemos siempre caer en mala. En algún momento tiene que ser buena y para que sea buena tenemos que empujar todos juntos para el mismo lado.

en sufrimiento total. ¿Y qué hablar de estos entorchados marinos que hablan de honor, que hablan de fidelidad a la patria? ¿Cómo puede ser que ni los propios marinos hagan limpieza de estas excrescencias que habitan junto a ellos? Ya perdieron la moral, la dignidad, o sea, nunca la tuvieron, ya la perdieron en la dictadura, y la poquita que empezaron a recuperar la vuelven a perder, haciéndole el juego a Mauricio Macri y a toda su banda. Tendríamos que revisar para qué tenemos una marina, ¿no? ¿No sería mejor tener una marina mercante en vez de una marina de guerra para que haga este tipo de cosas? Se enriquecen, se llenan de millones de dólares, hacen tragadas con las licitaciones, se chorean el querosén, se chorean la galleta. Son una lacra, la verdad, son una lacra. Vamos a escuchar el tema número 7, Chicha Busca Clara, la Bersuit. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Se queda con su foto en un rincón y sueña. Caminar